primera querella que se hace para denunciar y tipificar en el Código Penal chileno que existe el siglo pasado, en el 1880 y tanto, en la cual no está tipificado la tortura ni la violencia sexual política. Entonces, estas cuatro compañeras, Marisol, la compañera Holzhafer, Soledad y Brito, hacemos esta denuncia para que quede en la historia y para que otras mujeres que han sufrido lo mismo que nosotras se atrevan y sigan denunciando, para que esto quede tipificado y haya castigo a los militares y a los civiles que cometieron crímenes de lesa humanidad.